Noti 1630 presenta la música de mi tierra. El bodeguero bailando va, la bodega se baila. Un viaje al recuerdo y la nostalgia. En el tronco de un árbol, una niña. A través de la música de la Cuba que reía y que cantaba. Jay Martínez y sus invitados. Cha, cha, cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha, qué rico, cha, cha, cha. Vacilón, qué rico vacilón. Desde los estudios principales de Noti 1630 en San Juan, Puerto Rico, con ustedes en el aire, la música de mi tierra. El programa semanal de música cubana que Noti 1630 le trae todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico, con otra edición de este programa, La Música de mi Tierra. Esta noche traemos un programa bien interesante. Podríamos decir literalmente que es un choque de trenes. Les traemos un mano a mano nuevamente. Teníamos pensado el programa, íbamos a dedicárselo a una bolerista cubana, pero habíamos planificado poder tenerla con nosotros para entrevistarla también y no pudo ser posible. Entonces decidimos posponer ese programa para cuando podamos tenerla a ella con nosotros y decidimos traerles a ustedes este mano a mano esta noche. Esta noche es a bolerazo limpio, como se dice, se puede decir, un tremendo programa. Sé que va a ser del agrado de todos ustedes, lo van a disfrutar. Ambos cantantes muy conocidos en Puerto Rico, no conocidos por la generación de cubanos nuestra, o sea, son cubanos que dejaron Cuba en el mismo principio de la llegada de Fidel Castro y fueron al exilio. Obviamente en Cuba su música fue completamente de la radio y es por eso que la generación de cubanos que nacimos después de la llegada de la tiranía a Cuba no conocemos estos cantantes. Pero en el caso mío los conocí después que llegué al exilio y me he dado esta tarea de coleccionar música y sí conozco de sus carreras y conozco de toda su trayectoria musical y conozco de todos sus éxitos y la buena música que estos dos intérpretes hicieron y dejaron para el futuro de todas las generaciones. Esta noche traemos un mano a mano, ya hicimos uno para las personas que nos están escuchando desde que comenzamos esta serie de programas La Música de mi Tierra. Recuerdan aquel que hicimos con el guapachoso Rolando La Serie y José Tejedor. En aquella ocasión salió ganador Rolando La Serie, a quien le tenemos, estamos preparándole un programa homenaje con toda su música y toda su historia. Eso está por llegar. Esta noche traemos a dos artistas cubanos, dos boleristas. Uno es Vicentico Valdés y el otro es Roberto Ledesma. Esto quiere decir que tenemos una noche muy romántica, una noche llena de canciones preciosas. Así que prepárese, si tiene una copita de vino, vaya llenándola, o prepárese un café. Si está con su esposa, pues vayan acomodándose para que puedan disfrutar. Le traemos una velada romántica espectacular esta noche entre estos dos boleristas. Las reglas del programa. Esto es un mano a mano. Vamos a estar escuchando canciones de estos dos boleristas. Ustedes votan el que ustedes elijan, que ustedes les guste más. Al final del programa se suman los votos y si hay un ganador, ese ganador luego estará acá en el programa La Música de mi Tierra con un programa totalmente dedicado a él, con dos horas, con toda su repertorio, lo más importante es su repertorio, y audios de entrevistas, etcétera, etcétera, o sea, toda su vida. Esa es la regla de juego. En caso de haber un empate entre al final de la noche, que queden empatados, en este caso, pues, el moderador, que soy yo, puedo votar y yo decidiría quién gana. Mi voto lo puedo dar a cualquiera de los dos. Eso solamente en caso de un empate. Así que ya ustedes saben. Vicentico Valdés y Roberto Ledesma. Para no detener, porque hay mucho material, son muchas las canciones hermosas, Vamos a comenzar y luego volvemos a hablar con ustedes para darles algunos datos biográficos de ambos cantantes y algunas datos biográficos de interés e información de sus respectivas vidas. Pero vamos a comenzar ya con Vicentico Valdés. Comienza este mano a mano. Quiere decir que lo cierra Roberto Ledesma. O sea, la primera canción es de Vicentico Valdés, al final cerraría Roberto Ledesma. Escuchen y disfruten esta noche romántica a bolerazo limpio entre Roberto Ledesma y Vicentico Valdés. Mis noches sin ti. Destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueño que juntas forjaron tu alma y la mía en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tiniebla te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentro llorando mis noches sin ti. Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo, siento en mis labios tus besos que saben a miel. Tu cabellera sueño y me estrechan tus brazos amante al arrullo suave del amor de ayer. Mi corazón en tiniebla te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentro llorando, es mis noches sin ti. Ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombre. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre. En vano desfilaron por mi mente aquellas a quien diera mi querer, mas fue inútil, no pude recordarte. Solo sé que te quise alguna vez. Qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombre. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre. A pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer. Se me olvidó tu nombre. En vano desfilaron por mi mente aquellas a quien diera mi querer. Mas fue inútil, no pude recordarte. Solo sé que te quise alguna vez. Qué raro. Ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombre. A pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer. Se me olvidó tu nombre. De regreso al programa La Música de Mi Tierra. La mesa ya está servida. Ahí escucharon ustedes los dos invitados de la noche, Vicentico Valdés y Roberto Ledesma, mano a mano en La Música de Mi Tierra. Vicentico Valdés nació en La Habana el 10 de enero del 1921 y falleció en Nueva York el 26 de junio de 1995. Desde niño comenzó su carrera artística como vocalista, acompañando a su hermano mayor, Alfredito Valdés, cantante del Septeto Piñeiro, lo que le sirvió de escuela musical para aprender las técnicas necesarias y algunos de modulación y vocalización para poder hacerse cantante. Más tarde formó parte del septeto Jabón Candado, la orquesta de Cheo Belén Puy y Cosmopolita, conducido por Vicente O. Viana, Belisario López y Antonio María Romeo. En la década del 40 en México cantó con la Tropical de Humberto Cane, con quien grabó Un Meneíto Nada Más y Negro Bonito. En 1948 se traslada a Los Ángeles, California, y más tarde a Nueva York, cantando en el Teatro Hispano. En ese mismo año graba junto a la orquesta de Noro Morales, Guararé, Una Cualquiera, Qué Problema y Ya Son las 12, con Tito Puente, Arrollando, Rancancán y Babaratibiri. Pero las grabaciones que lo hicieron realmente popular fueron las que realizó bajo el sello discográfico Seco desde 1953 al 58 en La Habana, con la grandiosa orquesta conocida mundialmente como la Sonora Matancera, con la que alcanzó sus mayores éxitos, entre los que se encuentran el estupendo tema Los Aretes de la Luna, grabado en 1957. Vamos entonces a continuar con este mano a mano. Y luego estaremos trayéndolos a ustedes más datos biográficos de estos dos invitados de la noche, Vicentico Valdés, Roberto Ledesma. Así que escuchen y vayan preparando sus anotaciones para cuando decidamos abrir los micrófonos para comenzar a tomar votaciones, estén listos. Nos vamos ahora con Vicentico Valdés, es quien continúa en el orden. ¿Qué sabes tú? Tú no sabes nada de la vida. Tú no sabes nada del amor. Eres como una ave a la deriva. Vas por el mundo sin razón. ¿Qué sabes tú lo que es estar enamorado? ¿Qué sabes tú lo que es vivir? ¿Qué sabes tú lo que es sufrir por un cariño

para hacerme sufrir más. Me respondes de este modo, deja ver, deja ver si mañana puede ser lo que tú quieres. Pero así van pasando las semanas, pasando sin lograr lo que yo quiero. Yo no sé para qué son esos plazos traicioneros, porque me condenan y me llenan de desesperación. Yo no sé si me dices que mañana, porque otro me roba tu corazón. Espero, si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Yo no sé si me dices que mañana, porque otro me roba tu corazón. Cada vez que te digo lo que siento, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios, traicionero. Piña dulce como azúcar. Usted está escuchando La Música de mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. Regreso al programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Esta noche, con un choque de trenes entre dos grandes, de los grandes boleristas cubanos, Vicentico Valdés y Roberto Ledesma. Creo que ya la competencia comenzó. El mano a mano está en su punto. Tremendos temas que hemos escuchado de ambos cantantes. Dentro de un ratito vamos a abrir los teléfonos para ir tomando ya votaciones, si ya usted tiene más o menos una idea de quién va a ganar. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Quiero decirle a los amigos oyentes que el programa La Música de mi Tierra tiene una página web que usted puede visitar, y todos los programas, incluyendo el programa de la semana pasada de Polo Montañés, ya está online. Usted puede escucharlo completo. Los programas se suben como salen al aire, con las llamadas de los oyentes y todo. O sea que puede usted visitar musicademitierra.com, musicademitierra.com, y ahí están todos los programas que se han hecho disponibles para que usted los pueda escuchar nuevamente. Si usted no pudo escuchar alguno de nuestros programas y tiene internet y computador en su casa, lo puede hacer. Visite musicademitierra.com, es la página del programa. y va a encontrar ahí muchas cosas interesantes, biografía de los artistas y sobre todo todos los audios de los programas que ya los tenemos ahí disponibles para todos ustedes. musicademitierra.com. También me puede escribir a jjy630am@gmail.com. Me puede escribir. Vamos a tomar unas llamadas por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Jay Martínez, te felicito por el programa. Muchas gracias. Me gusta mucho. Tengo discos de los dos, de Vicentico Valdés y de Roberto Ledesma. ¿Quién nos habla? Me inclino por Vicentico Valdés, porque es el mejor cantante. Pues cómo no, pues muchas gracias. ¿Cuál muchas es su gracias, Samuel Pérez es mi nombre, ¿sabes? Ok, gracias. Vicentico Valdés se le conocía como el hombre de la voz elástica. El hombre de la voz elástica. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, me inclino por Vicentico Valdés. ¿Quién habla? Ok, gracias. Okay. Gracias. Jay, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, de Corozal, Raúl Marrero Activo, de Corozal. Sí. Yo me inclino por, aunque los dos son buenos, pero que no sé, siempre hasta un aprecio siempre lo tuve, y no sé si todavía está vivo, pero como yo cogí el programa un poquito tarde, me hablé un poquito después en el aire a beneficio de todos los radioescuchas sobre Roberto Ledesma. Yo me inclino a votar, si era votación me voy con él. Roberto Ledesma. Gracias. ¿Cómo no? Gracias, gracias, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La señora Santiago de Ponce. Adelante. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo voto por Roberto Ledesma, pero le voy a decir algo. Yo quisiera que usted en algún momento en sus programas trajeran a Xiomara Alfaro. Me encanta. Bueno, ya está en lista. Son tantos, pero está en lista. Le tocará su turno pronto, sí. Ay, pues se lo agradeceré un montón. Pues muchas hasta gracias. Hasta luego, adiós. Gracias. Vamos a tomar otra llamadita por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo García, de Ponce. Sí. Y voto por Vicentico Valdés. Vicentico Valdés. Muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Esto está en el aire. Buenas noches. ¿Hello? Sí, está en el aire. Sí, buenas noches. Buenas noches. Para felicitarte por tu programa. Muchas gracias. Está maravilloso. Gracias. Mira, no sé si mencionaste que Vicentico Valdés hizo unos discos también con Bobby Valentín. Sí, ahí tengo todavía más información de él y de Roberto Ledesma, que no he dado ninguna todavía, pero vamos a continuar. Sí. ¿Por quién vas a votar? Los dos son dos géneros distintos, pero me inclino más por Vicentico. Vicentico Valdés, cómo no, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Esto está en el aire, buenas noches. Está en el aire. Bueno, ese se quedó dormido. Música de mi tierra, esto está en el aire. Hello. Sí, buenas noches. Buenas noches. Le habla José Figueroa desde Bayamón. Sí. ¿Me oye? Sí, le escucho. Ok. Por tener más roce con... Podría ser un empate para mí, pero por tener más roce con los puertorriqueños, Ledesma. Ledesma, cómo no. Gracias. Muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, para votar por Vicentico Valdés, mi ídolo favorito. ¿Quién me habla? Siempre, Rosa Santos. ¿De dónde? De aquí, de Trujillo Alto. Bueno, gracias, Rosa. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Ye. Te felicito por el programa. Gracias. Te habla el señor Donato de Humacao. Sí. Quiero votar por Roberto Ledesma. ¿Cómo? Dado el caso de que nosotros puertorriqueños no asociamos más con él, nos identificamos más con él. Ok, gracias. Voy a tomar otra llamada para después continuar con la llamada, para seguir con la música. Una última llamada en este momento, después continuamos. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Hey, buenas noches, Pedro Mejía. Dime. Por Vicentico, y quisiera que me pusiera que aquella que decía, amor, una vuelta al mundo. Ok, gracias. Una casa en la vuelta al mundo, ¿te acuerdas? Está el cuadro lleno, gracias. Vamos a ver. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Mira, es Colón de Ponce. Dígame usted. Te voy a hacer un comentario antes de votar. Fernando Fernández, creo que también es cubano. Uh-huh. Y mi compadre lo conoció allá en un negocio. No, pero Fernando Fernández es mexicano. No, bueno, mi cuñado dice que lo conoció y que se le pararon hasta los pelos, porque yo tengo 67 años y Fernando Fernández era un ídolo en aquella época, cuando yo era muchacho. Yo me voy con Vicentico. Vicentico. Gracias, mi amigo, gracias. Música de mi tierra, está usted en el aire. Buenas noches. Hola, ¿conmigo? Sí, con usted. Buenas noches, Angélica Martínez. Tremendo programazo. Gracias. Los dos cantantes que está presentando son excepcionales, maravillosos. Gracias. Y me gustan los dos, pero como puedo nada más que votar por uno, sí, pues votaría por los dos, vuelvo y le digo, voto sí por Vicentico. Vicentico, gracias. Música de mi tierra, está usted en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Evaristo Velázquez de Moca. Sí. Voto por Ledesma. Ledesma. Gracias, Evaristo. Buenas. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Asterio Rodríguez. Sí. Sí, mi voto por Roberto Ledesma. ¿Cómo no? Creo que el señor que estaba hablando era de Manolo Fernández, no de Fernando Fernández. ¿Sabes? Oh, Manolo Fernández. Sí, sí, diferente. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la música. No llame ahora. Para tener otro bloque de llamadas y poder continuar. Vicentico Valdés está adelante en la votación. Roberto Ledesma tiene que apretar. Tiene que apretar y para poder alcanzar a Vicentico Valdés. Pero como Ledesma está un poquito atrás, antes de dar algunos datos de él, vamos a arrancar ya con Roberto Ledesma para que apriete la cosa. Vámonos ahora con Roberto Ledesma y dos o tres números más para poner la cosa más fuerte todavía. Llévatelo. Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo me provocan, nena mía, loco antojo de contarlas beso a beso, enamorado. Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo me provocan, nena mía, loco antojo de contarlas beso a beso, enamorado. Quiero verlas como chocan con tu risa. Quiero verlas alegrar con ansia loca para luego arrodillarme ante tu boca y pedirte de limosna una sonrisa para luego arrodillarme ante tu boca y pedirte de limosna una sonrisa. Pues la quieren tanto que hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita con su carita de rosa. rosa, es mi niña bonita, cada día más preciosa, es mi niña bonita, hecha de rosa y clavel, es mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuando es mi niña bonita, cada día más preciosa, es mi niña bonita, hecha de rosa y clavel, es mi niña bonita, cuando la llegue a querer. Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme rosa? Mango, de donde y bizcochuelo. Piña, piña dulce como azúcar. Usted está escuchando la música de mi tierra con Jay Martínez por Noti 1630. De regreso al programa La Música de mi Tierra, yo soy Jay Martínez y estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico, esta noche con un mano a mano entre Vicentico Valdés y Roberto Ledesma. Roberto Ledesma, su nombre completo es Roberto José Ledesma Gaitón y nació en La Habana el 24 de junio de 1924. Curiosamente, sus inicios fueron en 1953 como primera voz del trío cubano Martino, formado con los hermanos Ernesto y Eugenio Horta. Este trío visitó a Colombia en dos oportunidades, en aquel año de su fundación, el 1953, y volvieron en el 1956. Roberto Ledesma aún era un desconocido como solista. El trío Martino se especializó en la interpretación de música tropical, por lo cual le tocó rivalizar con los tríos Habana, Cuba Oriental, de Servando Díaz y Matamoros, entre otros. El trío Martino se desintegró en el 1960 y surgió Roberto Ledesma como solista. En ese mismo año de 1960, Roberto Ledesma abandonó Cuba debido a los conflictos políticos en la isla y se estableció en los Estados Unidos. Allí su primer trabajo fue con la orquesta del maestro Fajardo en el Fontana Blue de Nueva York, y de ahí se trasladó a Miami, donde fue contratado por el restaurante Los Violins. Vamos ahora a escuchar, continuar escuchando música para luego volver a los micrófonos para seguir tomando llamadas de los amigos oyentes. Pero hay que continuar con la música porque todavía queda mucho material y hay que poner la música para que puedan disfrutar de todos estos hermosos boleros. Ahora le toca el turno a Roberto Ledesma, tiene que apretar porque Vicentico Valdés le lleva ahí una ventaja, tiene que apretar, y viene con un tema muy bonito que se lo dedico a mi tía Teresa, que está escuchando el programa, que me dijo que cuando ella era joven se lo cantaban en serenata allá en Santa Clara.

mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti. Voy a apagar la luz para pensar en ti. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Esta se llama La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Son las 10 de la noche, ya se fue la primera hora del programa, increíble. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. 758-7845, 758-8298 y 758-4850, ya está el cuadro completamente lleno. Si nos escucha fuera de Puerto Rico, 1-787-758-7845, 787-758-8298 y 787-758-4850. Esta noche en un mano a mano entre Roberto Ledesma y Vicentico Valdés. Vicentico Valdés se le decía el hombre de la voz elástica, y a Roberto Ledesma el bolerista de América. Estos dos tremendos intérpretes del bolero, esta noche en el programa La Música de Mi Tierra. Todavía queda mucho material más por escuchar, canciones hermosas que sé que les traen a todos ustedes muchos recuerdos y mucha nostalgia a la mayoría de las personas que están escuchando. Espero que lo estén disfrutando en compañía de sus seres queridos. Si está solita o solo ahí en la casa, pues disfrute la música, y dicen que recordar es volver a vivir, y la música une a los pueblos y une las vidas. Vamos a tomar una llamada, el cuadro está lleno, para continuar con esta velada romántica esta noche en el programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Recuerde que todos estos programas ustedes los pueden volver a escuchar si visita musicademitierra.com, musicademitierra.com. Ahí están todos los archivos, los audios, los puede escuchar todos los programas que hemos traído, incluyendo todo, desde que comenzamos hasta el último de Polo Montañés, y este de esta noche, ya mañana, va a estar disponible también. Musicademitierra.com, visítela. Vamos a coger una llamada. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Baje su radio. Ajá. Luz Dávila de Puerto Nuevo. Sí. Los dos son fabulosos, pero voto por Ledesma. Ledesma. ¿Cómo? Gracias, un bonito programa. Muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, David de Guayama. Sí. Está demasiado bueno hoy. Yo los tengo empate. No, pero necesito un voto. Ah. Si no... Ledesma, Ledesma. Ok, pues gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Oiga, los dos están iguales, pero me voy con Vicentico Valdés. Ok, pues muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches, Torre. Sí, Torre. Jay, Vicentico Valdés. Vicentico Valdés. Hay material ahí, Jay, para en 52 semanas. No repetir un artista como sí. Vallejo, sí, okay. Fernando Álvarez, Aragón, eso viene, ¿verdad, Jay? Sí, vienen las orquestas, sí, todo eso lo estamos dejando, hay mucho material. Orquesta. Gracias, muchas gracias. Quiero decirle que estamos preparando un programa para el Día de las Madres inolvidable. Se está haciendo una producción que yo creo, sinceramente, no sé si aquí se ha hecho una producción como esa que se está preparando. Va a ser una ensalada musical dedicada a las madres, un programa espectacular, 2 horas de canciones dedicadas completamente a las madres por diferentes artistas, intérpretes internacionales, nacionales, puertorriqueños, cubanos, mexicanos, de todos los países. Todo el que ha cantado una canción para las madres lo vamos a tener esa noche aquí. O sea, estamos preparando una producción espectacular, así que estén pendientes de ese programa del Día de las Madres. Vamos por aquí. Música de mi tierra, tú estás en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Te felicito por tu programa. Muchas gracias. Te habla José Jiménez de San Sebastián. Sí. Los dos son tremendos. Yo diría que empate. Bueno, empate no puede haber. Si te quedas, entonces los dejas ahí en el aire. Sí, sí, los dejan en el aire porque no? Son demasiado buenos. Es tu derecho, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Mira, por Vicentico Valdés. Te felicito por el programa. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Muy buenas noches, Jay, es Urquía de Fajardo. Sí. Te felicito por el programa, gracias. Yo voto por Ledesma. Ledesma, cómo no, muchas gracias. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Música de mi tierra, esto está en el aire. Hello. Sí, está en el aire. Vicentico Valdés. Vicentico Valdés, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Ajá, buenas noches, Jay, pero antes quiero decirte que se te coló Ismael Miranda ahí. Sí, sí, hubo un error aquí en la programación. Ajá, pues sí. Mira, por Vicentico. ¿Cómo no? Ok. Muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, está usted en el aire. Sí, muy buen programa. Gracias. ¿Por quién vota? Con Roberto Ledesma. Roberto Ledesma, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está Agripino, en el aire. Agripino, Jay, por Vicentico Valdés. Vicentico Valdés. Muchas gracias, Agripino. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Vicentico Valdés. Vicentico Valdés, muchas gracias. Okay. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Jay, por el del cigarro, Vicentico. Muchas gracias. Bueno, vamos a coger un break ahora. No llamen ahora porque vamos a escuchar un poco más de música, a ver si desempatamos esto. Roberto Ledesma tiene que apretar. Está el cuadro lleno otra vez, pero vamos a continuar con la música porque hay que sacar todavía muchos boleros aquí preciosos, interesantes. Vámonos entonces ahora con Vicentico Valdés, Corazón No Llores. ¿Qué le vamos a hacer? Si el destino se opone, imposible volver. Si el rosal no está muerto, ni sus flores marchitas están. Si nos abren las puertas de la felicidad, si la fe no está muerta, algún día volverá. Si la fe no está muerta, algún día volverá. Yo vivo con la pena de amarla ciegamente, con loco frenesí. Ella me quiere, que todo lo que tiene me pertenece a mí. yo sé que está sufriendo, que se está consumiendo de tanto padecer. Y yo me estoy muriendo porque el destino dice que ya no puede ser. Con loco frenesí, yo sé que ella me quiere, que todo lo que tiene me pertenece a mí. Yo sé que está sufriendo, que se está consumiendo de tanto padecer. Y yo me estoy muriendo porque el destino dice que ya no puede ser. Quiero decirte, cuando estemos solos, algo muy profundo, íntimo más bien, es para hablarte sobre nuestras vidas, vidas fracasadas. Por la incomprensión, nuestras vidas pudieron ser algo, pero no son nada. Se han perdido como la mañana se pierde en la tarde. Nuestras vidas, líneas paralelas que jamás se encuentran. Fue el destino que envolvió en sus sombras nuestro gran amor. Nuestras vidas, que quizás un día valieron un poco, hoy no valen, no digo yo un poco, ni siquiera nada. Ya es muy tarde para arrepentirnos, son cosas que pasan. Nuestras vidas no se comprendieron, ya no hay más que hablar. Ya es muy tarde para arrepentirnos, son cosas que pasan. Nuestras vidas no se comprendieron, ya no hay más que hablar. Usted está escuchando La Música de Mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café, del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, medí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad. Sí, ¿para qué? Llovía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, medí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad. Sí, ¿para qué? Llovía y te ofrecí el último café. Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? De papel y bizcochuelo. Piña, piña dulce como azúcar. Usted está escuchando la música de mi tierra con Jay Martínez por Noti 1630. De regreso al programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico, esta noche con un mano a mano entre Vicentico Valdés y Roberto Ledesma, dos grandes del bolero cubano, estos dos cantantes tremendos. Está la cosa apretada para Roberto Ledesma. Vicentico Valdés está llevando la delantera. No quiero decir todavía la cantidad de diferencia en voto para que se animen los corazones. Vamos a tomar rapidito una llamadita. Rápido, para entonces después volver con el bloque. Vamos por aquí. 758-7845, 758-8298, 758-4850. Recuerden que todos estos programas ya están disponibles en la internet. Usted puede visitar musicademitierra.com y ahí están todos los programas que hemos hecho. Los puede escuchar completo, tal y como salen al aire aquí, con hasta con las llamadas de ustedes. Así que musicademitierra.com. Vamos allá. Este cuadro está repleto, completo. Muy bien. Esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo voto por Vicentico Valdés. Vicentico Valdés, cómo no, muchas sí. Gracias. Bien. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Bueno, Jay, te felicito por el programa. Roberto Ledesma y Camino del Río, por favor, ponme ese numerito. Ok, esa viene por ahí, sí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Por Agripino. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, esto está en el aire. Sí, dígame. Mire, le habla la señora Díaz de Río Piedra. Sí. Voy a votar por Vicentico Valdés, pero quiero que me clarifique algo. Sí. ¿Ese es el que cantaba Babalú? Vicentico Valdés, no. Ese no. Es Miguelito Valdés. Ah, ok. Ok, gracias. Okay. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, el señor Díaz de Bayamón por sí. Roberto Ledesma. Roberto Ledesma, muchas gracias. Música de mi tierra, está en el aire, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, esto está en el aire. Es la señora Ada Pérez. Sí. El programa está fabuloso. Muchas gracias. Pero acuérdese que tenemos en Cuba otro cantante de una voz de oro que fue Fernando Fernández. Espero que más adelante lo ponga. Pues voto por Ledesma. Cómo no, muchas gracias. Gracias a usted. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches, Jay. Sí. Soy yo, es Cabotero Rivera de Naranjito, Los Changos. Sí. Mira, vota por Vicentico Valdés. Vicentico Valdés, gracias, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Roberto Ledesma, Acevedo de Ponce. Gracias, Acevedo, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Vicentico Valdés, buenas noches. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora no llamen más porque vamos de nuevo a la música. Para coger otra... Vamos a darle una ayuda aquí a Roberto Ledesma y... para ver si los cubanos se animan. Y este es un tremendo tema de Roberto Ledesma, que sé que se va a tocar las fibras íntimas de todos los cubanos, el recuerdo y la nostalgia en la música de mi tierra. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo. Vámonos con Roberto Ledesma. Yo quisiera contarte, cubano, las cosas que guardo en mí, el caudal de emociones y sueños que llevo en el corazón. Cuánto añoro Galiano y Neptuno, la víbora y el malecón, el paseo del Prado, el Vedado, el son y el danzón. Cuánto quiero yo a mi Cuba, yo quisiera volver a soñar en mi Habana querida y sentir la caricia de Dios en el amanecer. Yo quisiera poder ofrecer lo mejor de mi vida por volver a escuchar otra vez el himno Vallavés bajo el cielo cubano. Cuánto quiero yo a mi Cuba, yo quisiera volver a soñar en mi Habana querida y sentir la caricia de Dios en el amanecer. Yo quisiera poder ofrecer lo mejor de mi vida por volver a escuchar otra vez el himno Vallavés bajo el cielo cubano. De regreso al programa La Música de mi Tierra, ahí le escucharon a Roberto Ledesma con ese tremendo tema. Ese tema yo lo había escuchado anteriormente en la voz de Luis García. Luis García es un cantante cubano no muy conocido internacionalmente, porque se quedó más bien a nivel de Miami, que tenía ahí en Miami un como un pequeño nightclub que se llamaba El Rincón del Feeling. Aunque yo sí he traído a músicas de él acá en los programas de Magazine Cubano, definitivamente Luis García, un tremendo pianista, compositor también, intérprete, que murió bastante joven, murió en el exilio, quien definitivamente hay que traerlo acá al programa también porque tiene unas canciones muy bonitas. Pero bueno, la continúa el mano a mano entre Vicentico Valdés y Roberto Ledesma. Esa canción se la dediqué a todos los cubanos que nos están escuchando, y especialmente un amigo mío que tengo por allá por La Parguera, que está escuchando, dice, al aire libre ahí mirando las estrellas. Así que vámonos entonces con Vicentico Valdés, le toca. Y cuando regrese vamos a seguir tomando llamadas. Hay muchas llamadas en el cuadro. Vamos a seguir sacando llamadas. Usted está escuchando el programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Recuerde que todos estos programas están ya disponibles en internet. En musicademitierra.com usted los puede volver a escuchar. Vámonos entonces con Vicentico Valdés. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. ¿Cómo iba a pensar que hoy pudiera amar más hondo que ayer? Llegaste a mi vida a borrar las noches de amargo desvelo, a darme la luz, tú que eres mi sol, que eres mi consuelo. Hoy que siento así en el corazón estar junto a ti, se enlutó el dolor y la confusión, ya no existe aquí. Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. Hoy que siento así en el corazón estar junto a ti, se enlutó el dolor y la confusión, ya no existe aquí. Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. Noti uno. ¿Quién diría que aquella niña ahora es toda una mujer y que la quiero en otra forma de querer? Miren qué cosa, ¿quién lo diría? ¿Quién diría que aquel capullo en una rosa se volvió la tierna oruga? En mariposa se tornó, miren qué cosa, ¿quién lo diría? Lo más raro es que en el otoño de mi vida esto suceda. Lo más raro es que ella, viendo la distancia, aún me quiera. Y dictarle al corazón no puedo yo, ni puede ella. Solo sé que nuestro amor ella lo ha hecho primavera. ¿Quién diría aquella niña ahora es toda una mujer y que la quiero en otra forma de querer. Miren qué cosa, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Cantarán mis besos, tiernas melodías, con sabor a ti, cielo de mi sol. Sangre de las mías y en tu corazón vivirás en mí, en ti. Tú en mí y yo en ti, uno, los dos. Llenaré de ti mi alma, tú serás mi mundo, tú mi tierno valle, tú mi rosa azul, tú mi verde amor, tú. Serás mi mundo, tú, mi tierno valle, tú, mi rosa azul, tú, mi verde amor, tú, tú. Camino al puente me iré a tirar tu cariño al río, mirar cómo cae el vacío y se lo lleva la corriente. Un hoyo profundo abriré en una montaña lejana para enterrar las noches, las mañanas que entre tus brazos pasé. Mi corazón y yo nos pondremos después de acuerdo y muy pronto ya no habrá ni un solo recuerdo. Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río, mirar cómo cae al vacío y se lo lleva la corriente. mi corazón y yo nos pondremos después de acuerdo y muy pronto ya no habrá de ti ni un solo recuerdo. Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río. Mira cómo cae al vacío y se lo lleva la corriente. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez y estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Es el momento de usted llamar ahora para votar. Vamos a tomar otro bloque de votaciones ahora entre Vicentico Valdés y Roberto Ledesma en este mano a mano que hemos estado llevando esta noche. Quiero repetirles que todos estos programas están disponibles en internet en la página musicademitierra.com. musicademitierra.com. Usted visita y ahí están todos los programas ya archivados, tal y como salen aquí al aire, con las llamadas y todo, o sea que pueden volver a disfrutarlos. musicademitierra.com. Vamos a tomar una llamada para continuar con la votación. Quiero decirle que esto se está emparejando, estamos ya bastante parejos ambos. Puerto Ledesma ha ido apretando con unos temas tremendos, este último tema del Camino del Puente, muy bonito. Vamos a tomar unas llamadas. Música de Mi Tierra, esto está en el aire, buenas noches. Bueno, ¿me oye? Sí, lo escucho. Por Ledesma, y mandar un saludo a Doris en Arecibo, que está oyendo tu programa. Cómo no, muchas gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire, buenas noches. Esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches, ¿conmigo? Sí, con usted. Sí, con usted. Ajá, Manolo Menéndez, sí. Voto por Ledesma, pero me gustaría aclarar. Tengo entendido que en Cuba teníamos dos Fernando, que era Fernando Fernández y Fernando Albuerno. Y Fernando Álvarez, ¿no? También. Perdón, Fernando Álvarez. Sí, no, estábamos claros. Y, no, y Fernando Albuerno también. Fernando Albuerno también. Fernando Albuerno. Sí, también, tres Fernandos. Una voz preciosa. Sí, ese es precioso, tiene unos temas tremendos. Sí, cómo no, a mí me encanta Fernando Albuerno. ¿Cómo okay, no? Pues muchas gracias. Gracias por llamarnos. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas. Buenas noches. Ani de Bayamón. Adelante. Para Roberto Ledesma. Roberto Ledesma. Roberto Ledesma, ya quiero decirles a ustedes que ya estamos ya cabeza con cabeza aquí con Vicentico Valdés. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, por Ledesma. Ledesma, cómo no. Papizongo. Muchas gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Señora Cintrón de Bayamón. Sí. Por Ledesma. Ledesma. Muchas gracias. Sí. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Álvarez de Ponce, por Roberto Ledesma. Roberto Ledesma, cómo no. Muchas gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Por Ledesma. Muchas gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, por Roberto Ledesma. Muchas gracias. Okay. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Jesse. Sí. Jesse. Esto está en el aire. Es para aclararle que hace un momentito llamé y le hablé de Fernando Fernández, pero quería decirle Fernando Albuerne. Fernando Albuerne, sí. Ese es uno de los cantantes míos preferidos. En el próximo programa. ¿Cómo no? No, vamos a ver, pero lo vamos a traer. Claro que sí, Fernando Albuerne es un cantante tremendo. Tiene una historia bien interesante. Murió en el exilio, salió de Cuba y vivió en Venezuela. Y tiene una historia bien interesante. ¿Por quién usted vota? Yo por Ledesma. Ledesma, cómo no. Aquí estoy Ledesma. Bueno, ya Ledesma tiene la delantera. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenos días, buenas noches. Buenas noches. Ángel Rodríguez de Cojaldo, voto por Ledesma. Saludos a Urquía, mi amigo y compañero de Cojaldo. Cómo no, muchas gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire, buenas noches. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Bueno, se quedó. Vamos a seguir con la música entonces. Vamos a coger otra llamadita aquí. Música de Mi Tierra, esto está en el aire, buenas noches. La Piedra, por Ledesma. Ledesma, gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por Ledesma. Ledesma, cómo no, muchas gracias. Quiero decirle algo a los amigos oyentes. Nosotros tenemos pensado hacer un programa dedicado a Blanca Rosa Gil. Tenemos todas sus canciones prácticamente. Y quiero dedicarle un programa a ella. Y me gustaría si algún oyente conoce, ella vive, está viviendo en Las Piedras o en Humacao por ahí, que visita una iglesia en esa área. Si alguno de ustedes la puede conseguir, que se pueda comunicar conmigo para ver de qué forma podemos invitarla, tanto que venga personalmente aquí al programa o hacerlo a través de la línea telefónica. Me gustaría entrevistarla y hacer un programa con ella, con su música. Creo que si ella está aquí en Puerto Rico, y sería interesante poderla tener aquí con nosotros. Ella era la persona que iba a hacer esta noche el programa, pero decidí esperar hasta ver si podemos lograr tener la suerte de poder tenerla y dedicarle a ella en persona un programa completo con su música, que ella pueda compartir con ustedes. Yo sé que los oyentes, todos los oyentes, tanto cubanos como puertorriqueños y latinoamericanos, les gustaría volver a escucharla y poder conversar con ella. Así que si alguien puede tener algún contacto con ella, que ella se pueda comunicar con nosotros, puede hacerlo a través de mi correo electrónico. Busquen lápiz y papel para dárselos. O a través de Facebook, también me puede contactar en Facebook. La Música de Mi Tierra, Grupo La Música de Mi Tierra en Facebook. Ahí nos consigue. O me puede enviar un correo electrónico a jay630m@gmail.com. Vamos a coger una llamada. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Ajá. Oiga, mire, qué casualidad. Yo le voy a preguntar a usted si podría poner los de Blanca Rosa Gil. Sí. Ajá. Mire, también quería preguntarle si usted puede poner los de Olga Guillot. Olga Guillot, ya lo hicimos, pero ya vendrá otro por ahí. ¿Por quién vota? Esas son mis cantantes. Tengo todos los discos de ellas dos. ¿Por quién vota? Por Ledesma. Ledesma, gracias. Ya. Música de Mi Tierra. Ah, no, que también si Blanca Rosa Gil lo escuchan, también puede llamarle. Claro que sí, también. Ajá, si yo nos... también le dije al señor Ángelo que me gustaría escucharla, y también a Orlando Contreras. Sí. Gracias. Gracias, muchas gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire, buenas noches. Cabrera, Ledesma. Gracias, Cabrera. Música de Mi Tierra, esto está en el aire, buenas noches. ¿Aló? Sí, esto está en el aire. ¿Aló? Sí. Está en el aire. Roberto Gema. ¿Cómo no? Muchas gracias. A votar. Esto. Vamos a. Ahora quien necesita ayuda es Vicentico Valdés. Ya se quedó atrás Vicentico Valdés. Vámonos con Vicentico Valdés. Una aventura. Primer amor, un desengaño más para mi vida, porque yo comprendí que tú a mi corazón no lo querías, ya que no pudo ser, resignación tendré, así es la vida. Tú sabes bien que yo y mi pobre corazón nunca te olvidan. Pero no lloraré por ese amor que fue una aventura, porque yo sé que tú jamás comprenderás mis amarguras. Primer amor, un desengaño más para mi vida, porque yo comprendí que tú a mi corazón no lo querías, ya que no pudo ser, resignación tendré, así es la vida. Tú sabes bien que yo y mi pobre corazón nunca te olvidan, pero no lloraré por ese amor que fue una aventura,

porque él, los compositores, las canciones, casi todos los cantantes quieren que le saquen canciones, y Roberto Ledesma tuvo la suerte de que Manzanero le metió los números, eso que acabó con el mundo. Acuérdate que Roberto Manzanero está en la categoría de Agustín Lara, de eso. No, pero de Manzanero, yo creo Manzanero que no tiramos ninguno. Un mérito porque después de todos estos compositores compuso y se empató con todos estos compositores. Por eso es más bravo, Roberto Ledesma. ¿Por quién votas? A pesar de que Vicentico Valdés me gusta mucho nada más, una canción que es para los hombres solteros, que dice: voy a apagar la luz para pensar en ti. Sí, gracias. Eso es un fenómeno. Pero no, Roberto Ledesma, olvídate. No, óyeme, de la Carlota ahí, cuando vaya al programa, yo tengo la manera de comunicarme. Y yo tengo fotos con ella, vestido de soldado del ejército. Está bien. Libertador te de dejo, Cuba. Tintín, que tengo el cuadro lleno. Nos vemos, va. Nos vemos, bye. 758-7845, la última oportunidad de la noche para votar. 758-8298 y 758-4850. Aprovecha ahora que hay líneas vacías. Hoy se escucha fuera de Puerto Rico, 1-787-758-7845. 1-787-758-8298. Vamos por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Emilio, el Emma. Gracias, Emma. Música de mi tierra, esto está en el aire. Hello. Sí, está en el aire. Sí, buenas noches. Buenas noches. Pues Roberto Ledesma. Cómo no, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Hello. Sí, está en el aire. Ledesma. Ledesma, cómo no, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. 758-7845, la última oportunidad. 758-8298 y 758-4850. Recuerde que usted puede escuchar todos los programas en internet, en la página musicademitierra.com. Están todos los programas ya puestos. Y hasta el último de Pueblo Montañés completo, tal y como salen al aire, los puede volver a escuchar ahí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Roberto. Roberto Ledesma, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Quiero decir a los amigos oyentes que el propósito de este programa, Música de mi Tierra, en un principio es difundir la música de los artistas cubanos que no se escucha en la radio. Esas glorias de la música cubana y de la música del mundo, porque se convirtieron en cantantes de todo el mundo, cantantes internacionales donde su música y sus canciones fueron adoptadas por todos los países. Y este servidor, humildemente, tiene una gran colección de música cubana. Llevo muchos años coleccionando música y creo que se me dio esta oportunidad y una buena... buen momento para poder compartirlas con ustedes. No pretendo con este programa competir con nadie, ni pretendo, ni tengo ninguna pretensión de hacer de esto nada que no sea compartirlo con ustedes y disfrutarlo. Yo disfruto tanto como ustedes esta música y para mí es un placer y un orgullo poder disfrutarlo y traérselas a ustedes, a mis compatriotas, a todos los puertorriqueños y latinoamericanos que nos escuchan. El propósito de estos mano a mano es que esto en Cuba se estilaba mucho, hacer programas así, porque es una forma de que la audiencia pueda compartir e intercambiar el programa, y es una forma amena de traer un tipo de programa musical diferente. Por eso lo hacemos una vez al mes, a fin de mes siempre traemos un mano a mano entre dos artistas más o menos del mismo género, para que podamos ustedes puedan compartir con nosotros y decidir cuál ustedes favorecen, pero no hay ningún tipo de pretensión de división, ni mucho menos. Se lo digo humildemente y con toda la sinceridad que ustedes me conocen a través de tantos años en la radio, saben que yo soy bien sincero y directo y que no tengo pelos en la lengua. Vamos con las llamadas aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Los felicito por el programa. Le hablo a la señora Santana. Muchas gracias. Quisiera que en alguna ocasión nos trajera a Miguelito Valdés. Sí. Y a Guillermo Portavalle. Sí, ese viene por ahí también, claro que sí. Gracias, adelante con el ¿Por quién vota? ¿Por quién vota? Por Ledesma. Ledesma, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, lo felicito por el programa. Digo, por no Ledesma, el otro. Ah, Vicentico Valdés. ¿Cómo? Ah, Vicentico Valdés, que quiera que estoy. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Le felicito por el programa. Muchas gracias. Yo voy a votar para no dejar atrás a Vicentico Valdés. Ok, cómo no, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Conmigo? Sí. Mire, Blanca Rosa Gil está en Puerto Rico, sí. yo me la encuentro en las Catalinas de Cagua, pero el alcalde de Carolina la lleva mucho a las bohemias. Ah, ok. Ok. Voy a votar por Roberto Ledesma. Cómo no, muchas gracias. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Última llamada de la noche. Sí, aló. Sí. Sí, es Mario C. Rodríguez de República Dominicana. Sí. O Roberto Ledesma. Cómo no, muchas gracias. No. Se acabó el programa, llegamos al filo del programa. Nos vamos a ir con el tema de Roberto Ledesma, Bajo el Cielo Cubano, se llama, Miche, Bajo el Cielo Cubano. Nos vamos a ir con ese tema nuevamente, entonces a dar la votación. Vicentico Valdés tiene 5, 10, 15, 20, 22 votaciones. Roberto Ledesma, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37, 38 votaciones. El ganador es Roberto Ledesma. 38 votos para Roberto Ledesma. 5, 10, 15, 20, 23 votos para Vicentico Valdés. Así que el ganador ha sido Roberto Ledesma. Próximamente pues estaremos con un programa especial para Roberto Ledesma, con toda su música de Manzanero, Estatal de Villover, todos esos temas tremendo que no pudimos incluir en la noche de hoy, porque es tanto que no podíamos traerlo todo. Pero ya ahora en un próximo programa dedicado a él completo, con toda la historia de su vida, con audios, entrevistas de él, con muchas cosas interesantes que tenemos, pues entonces sí, ya él quedaría, haríamos un programa más completo y más profundo. Yo soy Jay Martínez, les doy las más sinceras gracias a todos ustedes por su sintonía, que la luz y la esperanza de ver a Cuba Libre nunca se apague de nuestros corazones. Que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga a Puerto Rico, que viva Cuba Libre. Los dejo con Bajo el Cielo Azul Cubano, de Roberto Ledesma. Buenas noches. Yo quisiera contarte, cubano, las cosas que guardo en mí, el caudal de emociones y sueños que llevo en el corazón. Cuánto añoro Galiano y Neptuno, la víbora y el malecón, el paseo del prado, el vedado, el son y el danzón. Cuánto quiero yo a mi Cuba. Yo quisiera volver a soñar en mi Habana querida y sentir la caricia de Dios en el amanecer. Yo quisiera poder ofrecer lo mejor de mi vida por volver a escuchar otra vez el himno Vallavés, Bajo el Cielo Cubano. Cuánto quiero yo mi Cuba. Yo quisiera volver a soñar en mi Habana querida y sentir la caricia de Dios en el amanecer. Yo quisiera poder ofrecer lo mejor de mi vida por volver a escuchar otra vez el himno Vallavés, Bajo el Cielo Cubano.